Primero hablemos de la fundación. ¿Cuándo nace esta idea de la fundación? ¿Desde hace cuánto vienen desarrollando actividades? Y digamos, ¿cuántos jóvenes están vinculados ahorita a estas actividades que están promoviendo? Bueno, la fundación lleva ya 6 años trabajando en el municipio de Soacha. Llevamos 6 años ubicados en la Comuna 2, atendiendo jóvenes de todas las comunas del municipio, siempre trabajando el tema artístico y cultural, enfocado en los niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, en nuestros 6 años de ejercicio hemos tenido vinculados a más de 1,000 niños, adolescentes y jóvenes y sus familias. Es un trabajo arduo que hemos realizado con mucho amor para el municipio, porque precisamente, como decía Mauricio en la nota anterior, impresionante cómo muchos jóvenes terminan involucrados en actos delictivos por falta de oportunidades como estas. Así que como fundación nos hemos preocupado por brindarle a los jóvenes del municipio oportunidades artísticas. ¿Qué tipo de actividades artísticas específicamente pueden desarrollar los jóvenes acá? Bueno, nuestro fuerte ya durante 4 años ha sido específicamente la técnica vocal, canto y el baile, danza moderna. Absolutamente todas las danzas, todos los ritmos, breakdance, dancehall, también un poco de folclore, ritmos tropicales. ¿Qué necesita un pelado para entrar allá? ¿Cómo hace para ubicarlos? ¿Cómo hace para contactarlos? Bueno, nosotros trabajamos a través de convocatorias, a través de proyectos. Este año, como lo comentaba ahorita, vamos a hacer la convocatoria a los jóvenes. Nosotros hacemos más o menos 1-2 convocatorias en el año para los jóvenes. Acabamos de terminar un festival que se llamó Somos Uno, es el primer festival Soacha Danza Gospel en el municipio, donde beneficiamos a más de 145 artistas. Y pues ahora con esta segunda convocatoria que buscamos beneficiar a 100 jóvenes. ¿Cómo les fue con el festival? Uy, éxito total. Gracias a Dios tuvimos más de 800 personas asistentes al festival, tuvimos más de 13 grupos presentándose, 145 artistas aproximadamente en escena, y bueno, éxito total podemos decir de este primer festival, Soacha Danza Gospel Somos Uno. Y que, bueno, bastante convocatoria, ¿cómo fue la recepción de la gente? ¿Aquí estuvimos hablando de eso? Sí, señor, aquí estuvimos invitando a todos los grupos de danza gospel del municipio. No, pues fue realmente, el municipio tuvo muy buena acogida a esta iniciativa, estuvieron prestos a participar, como lo decía, participaron 13 iglesias en total, 13 grupos, compañías de danza gospel. Bueno, ahora Arte y Parte, entonces está recibiendo ahorita inscripciones, está llamando a la comunidad en general entonces a convocarse a trabajar en actividades culturales. Es una labor supremamente ardua. ¿Cómo los pelados han respondido a estas situaciones? ¿Qué casos se han presentado que ustedes digan, uy, con este pelador se lo arrebatamos a este a esta delincuencia o se lo arrebatamos a estos peligros que tienen en la calle? Bueno, realmente esta es la tercera temporada de este proceso de Soacha Vive Tu Arte y realmente ha sido muy satisfactoria la respuesta de los jóvenes. Hemos visto casos impresionantes, casos de chicos que decían no me gusta hacer nada, no, el colegio grave, digamos que no tenían un proyecto de vida y a través del arte pudieron encontrar su proyecto de vida. Tenemos chicos que empezaron en la fundación, que descubrieron su talento en la fundación y que hoy en día están estudiando en la universidad artes. Tenemos chicos que en este momento están en la SAP y para nosotros es motivo de orgullo que hayan iniciado en la fundación Arte y Parte. O sea que de alguna manera se van canalizando los pelados a, digamos, a generar un proyecto de vida diferente, ¿cierto? Claro que sí. Eso procuramos siempre enfatizar, siempre apoyar. No es solo ir y entretener los chicos, porque muchos padres piensan, bueno, vaya a la fundación y se entretiene un rato, pásela uh-huh. chévere un rato. Y no, esto va más allá. Nosotros brindamos un acompañamiento familiar, un acompañamiento espiritual. Somos una fundación cristiana, así que procuramos también apoyar esa parte, independiente de la religión y del credo que tengan, apoyar esa parte espiritual a las familias y obviamente guiarlos en su proyecto de vida. De alguna manera eso es un aporte a esta nueva etapa que vive el país, ¿cierto? Esa, claro, construcción, sí, de paz, esa reconciliación con nuestros ciudadanos y apoyarlos en este camino es fundamental y muy buena la labor que está haciendo la fundación. Johanna, digamos que se proyecta. Ya tenemos el festival que dice Soacha Vive Tu Arte. ¿Este arranca cuándo y qué proyectos tiene la fundación? Bueno, este festival, el festival cuenta con tres etapas. La primera es de inscripciones y audiciones. Entonces, en este momento puntualmente estamos invitando a todos los jóvenes entre 13 y 28 años que consideren que cantan, bailan, rapean o actúan, para que se inscriban en la página web de nosotros, www.arteyparte.co. Una vez realicen la inscripción, cerca de 2 semanas vamos a estar comunicándonos con ellos y dándoles una cita para que audicionen. Preparan una canción, en el caso del canto, baile y rap, una canción. Canciones la que inéditas. Quieran. La que si quieren un tema propio, si quieren, no sé, la canción que quieran escoger, el género que quieran escoger, audicionan frente a un jurado que les da una calificación y los mejores 100 puntajes van a recibir una beca por 3 meses. Esta es la segunda etapa del proyecto. 3 meses de formación gratuita con profesionales en cada una de las categorías, en canto, en baile, en rap y en actuación. Y la tercera etapa, la presentación del festival, el Festival Soacha Vive Tu Arte, que está proyectado para la última semana de octubre. En la última semana de octubre, o sea, casi colindando con el Festival del Sol y la Luna. Casi. Ah, ok, casi como preparatorio para que nuestros artistas soachunos se preparen para el Festival del Sol y la Luna también. Y ayudará bastante este ejercicio que se hace. ¿Tiene algún costo? No. Todos los gastos han sido ya subvencionados por la Fundación Arte y Parte y el Ministerio de Cultura, el Programa Nacional de Concertación. Y bueno, inscripciones, punto de inscripción. Inscripciones, pueden hacerlo a través de la página web www.arteyparte.co. También en nuestras instalaciones, estamos en la calle 14, número 871, segundo piso, en todo el centro de Soacha, a 2 cuadras del parque principal. Aquí nomás, aquí cerquita. Aquí estamos muy cerca. ¿Hay ahí algún letrero que diga, bueno? Así que tenemos en toda la puerta y toda la pared pues pegada la publicidad de este festival, así que van a identificar fácilmente el punto. Ya saben, jóvenes soachunos, a motivarse a participar. Aquí tenemos muchísimo talento. Por estos micrófonos también han circulado jóvenes, digamos, que les gusta la música popular, que les gusta, aparte de cantar en el baño debajo de la regadera, se atreven a salir en público y expresar sus sentimientos a través de sus canciones. Aquí tienen la oportunidad para salir a un escenario mucho más amplio. Está lo de la beca, está la para perfeccionar sus técnicas. Y bueno, acá también tenemos el espacio a través de Arte y Parte que se vincula con esta actividad, se empuja esta actividad básicamente en el municipio para que los jóvenes se empiecen a canalizar. Una invitación, Joana. Bueno, claro que sí, la invitación es para todos los jóvenes entre los 13 y 28 años del municipio de Soacha, jóvenes talentosos en canto, baile, rap y actuación, para que se inscriban en www.arteyparte.co, se atrevan a descubrir su talento, se atrevan a hacer algo por ese sueño que tienen y bueno, puedan audicionar y ojalá acceder a estos 3 meses de beca y la oportunidad de presentarse en ese festival Soacha Vive Tu Arte, que en temporadas anteriores ha sido un éxito total, teniendo una afluencia de hasta 2.000 personas en el festival. ¿2.000 personas? ¿En qué lugares lo hacen, Joana? Bueno, el primer año que tuvimos el festival, que fue en el 2014, se hizo en el Teatro Suba. En el 2015 se hizo en el Centro Comercial Unisur. Y bueno, este año estamos mirando qué espacios nos puede ofrecer el municipio. En años anteriores, este festival por primera vez se realiza como Soacha Vive Tu Arte. En años anteriores se llamó Noche de Talentos. Entonces, de pronto algunos jóvenes dicen, bueno, yo sí estuve, pero así no se llamaba el festival. Este año es que el festival recibe el nombre de Soacha Vive Tu Arte. En años anteriores fue Noche de Talentos. Noche de Talentos. Bueno, ahí está, ya hay una secuela. Ya por lo visto son 3 años que vienen trabajando. 3 años, sí. 3 años que venimos beneficiando a los jóvenes de esta manera y desde los 3 años hemos contado con el Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura apoyando y la Secretaría de Cultura, que es la Dirección de Cultura, ¿qué tal? Pues dejemos así. Bueno, también un campazo nacito aquí, que también para que la Dirección de Cultura también le ponga atención a todo este tipo de actividades que No necesariamente tienen que apoyar con recursos, sino solamente con el respaldo también cuenta, ¿cierto? Claro que sí, nosotros pues necesitamos también espacios. Espacios, exacto. Claro, por ejemplo, el festival. Bueno, es una alegría saber que estuvo en remodelación el Teatro Suba, pues, precisamente en el Festival Danza Gospel no lo pudimos usar por las remodelaciones. Esperamos pues este... ya para la fecha que tenemos este segundo festival podamos usarlo. Eso es una alegría saber que trabajaron en el tema del Teatro Suba, que pues es un espacio que usamos bastante las fundaciones del municipio.